Tied Up Right Now, ahí estaban, gran show el que hicieron también este fin de semana en Colombia, muy frescos, ¿no? Muy enamorados de Bogotá, salieron a pasear, a caminar, a comer, al igual que bandas como The Hives, por ejemplo. Pero en el caso de Parcels, les contaba la historia curiosa alrededor de su concierto este fin de semana, es que previo al concierto salieron a caminarse la zona donde están las tiendas de instrumentos musicales, entraron a esas tiendas de instrumentos musicales y de hecho en medio de las compras que hicieron, porque compraron varios instrumentos, encontraron una campana, esas campanas como de vaca que le llaman cowbell, el famoso instrumento, la campana, y compraron una campana que estaba pintada con la bandera de Colombia y fue la campana que usaron en su show en el Festival Stereo Picnic. Ahí estaban al aire en 125. Ella es Billie Eilish. Ahí estaba Jin de BTS con Running Wild, a light in 125. Hey, go, go, go, go, go, go, go, show it. Ain't that a lot of love? Ahí estaba Simply Red, a light in 125. Hoy tenía ganas de darle algo diferente a mi día. Miré Tada y me encontré con la nueva cerveza Club Colombia con café Juan Valdez. Y es momento de un Music Headline en 125. Bueno, muy bien. Entonces, los que estuvimos este fin de semana en el Festival Stereo Picnic, más exactamente el día de ayer, nos encontramos en una de las pantallas de los escenarios con un mensaje que tenía una fecha, 28 de noviembre. Ese mensaje decía, nuevas reglas, no contestes el teléfono, no lo dejes entrar, no seas su amiga. La letra de esta canción. ¿Coincidencia? I don't think so. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Noviembre, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hoy quería cerrar el día cumpliendo un antojo y pues caminando por la calle me encontré con la nueva cerveza Club Colombia con café Juan Valdez. Ustedes pueden creer que por fin ya no es muy tarde para un café, ni muy temprano para una cerveza. Es que como es sin alcohol, pues usted la puede disfrutar en cualquier momento del día. Ya saben, pruébenla cuando quieran pidiéndola por Tada, porque realmente sabe a Colombia. Y recuerden, no se recomienda para mujeres embarazadas ni para menores de edad. 0.0% de contenido de alcohol aproximado en volumen. Nueva Club. Algo de The Killers. Para esta tarde del lunes, Spaceman, al aire en 125. Chapel Brown tiene un nuevo sencillo en el que se va por los lados del country de una manera bien divertida. ¡Hey! Aquí está, se llama The Giver. Deutsche. Ahí está con Anxiety en 125.